la FM. Siempre, siempre. Is that too much? Gimme, gimme, gimme just a little smile. We got a message for you. John. Sunshine, sunshine reggae. Una sola cosa, un solo lugar, un lugar. Desde Medellín. Escuchas la FM 106.9, única estación de clásicos en Colombia. Girl, won't you please come on in? La FM. Siempre. Entender. Entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa.

FM, siempre, siempre. Siempre, siempre. FM en el 2020. La número uno de los clásicos. Into deep and possible.

siempre. Siempre. Siempre.